Buen día, Pepe, y buen día a la audiencia del informativo Farco. Se presentó en San Martín de los Andes el proyecto del camping social y comunitario de la Asociación Cristian González. Esta asociación, por el libre acceso a las costas de ríos y lagos, se formó cuando, el 30 de agosto del año 2006, en la desembocadura del río Quilquihue, a orillas del lago Lolog, el guarda ambiental Horacio Calderón asesinaba a Cristian González porque pescaba, según él, en un lugar privado. Los familiares y amigos, desafiando cualquier efecto natural después de una muerte y de un asesinato, se juntaron y decidieron armar esta asociación que lucha porque todas y todos podamos disfrutar de nuestros espacios naturales y tengamos el libre acceso a las costas de ríos y lagos. Ahora, la asociación se planteó un desafío no menor, que es la creación, en el lugar donde fue asesinado Cristian González, de un camping social y comunitario con el fin que cuenta Ángel González, el papá de Cristian. El objetivo es cambiar la mirada que nos han impuesto de hacer turismo. Porque estamos en un pueblo, en una zona turística, pero el sistema no ha dicho, ustedes son pobres, no tienen la posibilidad de disfrutar un fin de semana o un par de días en la naturaleza que tenemos, en los lindos ríos que tenemos, en los lagos. Son pobres y que no pueden disfrutar de eso ni tener vacaciones. Se tienen que quedar en su casa consumiendo televisión. Entonces nosotros decimos que no, que tanto los que tienen poder adquisitivo, que son ricos, tienen derecho. Y los pobres también tenemos derecho a disfrutar de un fin de semana en un lugar digno, con baños, con agua, con luz, con una proveeduría que no lo afane y a muy bajo costo que lo puedan pagar. Y si no lo pueden pagar, también van a tener ese lugar porque está pensado para eso. Tiene que ser cero comercial y por eso es social y comunitario. Está hecho, está planeado, está estudiado para el disfrute de nuestros vecinos, para que lo puedan disfrutar nuestros vecinos, que menos tienen. Ya hecha la presentación, ahora queda la construcción del mismo, del camping y disfrutarlo en el verano. Todas y todos tenemos derecho al libre acceso a las costas de ríos y lagos en nuestra Patagonia y en todo el país, y también en toda nuestra patria grande. Reportó para Farco Satelital, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.